Arratsaldeon. Buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia, 107.5 de tu FM. Irratia Askea, Yende Askearentzat. Hoy estamos a 3 de febrero, San Blas, de 2015. Sí, sí, no te has equivocado de año. Esta es la sintonía antigua, porque hoy estoy yo. Hoy estás a solas con Ziku, en Berdinak Iguales. En la Irola Irratia, por supuesto, 107.5 de tu dial. Quien se arriesga, quien se expone, al que la pasión transporta, no, en Bahía es como secuestra, abre también la puerta al dolor. No, abre también, perdón, hay que traducir bien, abre también la ventana al dolor. Abramos la ventana al dolor. Bueno, si no estás oyendo... si no es el 3 de febrero, si no es el martes 3 de febrero y no son algún minuto más después de las 6, pues es que nos estás oyendo pues en una repetición o por internet, en archive.org o esas cosas. Entonces, en ese caso no llames, pero si no, pues puedes llamar al 944-217-060, 944-217-060. ¿Y llamar para qué? Bueno, sabéis que Berdinak Iguales fue un programa que nació de la mano de la ONG de gente, de la ONG Berdinak Gara de Irala, que es una ONG contra el racismo y la xenofobia. Bueno, también tiene proyectos de cooperación y tal. El último proyecto así pues es ayudar a los defensores de los derechos humanos en temas de seguridad, porque bueno, pues a veces tienen que tener unas normas para protegerse, ¿no? O incluso para proteger sus comunicaciones y tal. O sea que bueno, la ONG misma no se ocupa solo, única y exclusivamente de lo que es racismo y xenofobia. Pero bueno, pues el programa empezó con ese tema. Y poco a poco pues hemos ido abriendo y hablamos de todo tipo de igualdad, ¿no? Entonces, hasta ayer no me di cuenta de algo que habían ido como cocinando a fuego lento, de forma callada, y que a mí me dejó directamente acojonado. Ellos lo llaman prisión permanente revisable. Yo lo llamo cadena perpetua. Claro, cadena perpetua es algo que es directamente inconstitucional, porque claro, uno puede, ellos cuando les interesa se llenan la boca con la Constitución, Constitución por aquí, Constitución por allá, unidad de España, ¿cómo se llama? Garante de la unidad de España, el ejército, monarquía, no sé qué, no sé cuál, esto y lo otro, pero... Cuando les interesa, pues cambian la Constitución, hacen un pasteleo y ponen lo de que constitucionalizan la obligación del pago de la deuda, o cuando les interesa, directamente la ignoran, la ningunean, porque en la Constitución está escrito clarísimamente que la finalidad de las penas es la reinserción. Entonces, si una pena de cárcel tiene como finalidad la reinserción, eso se opone clarísimamente a una pena, una cárcel permanente, porque permanentemente pues no reinsertas a nadie, o sea, la finalidad es conseguir reinsertarlo. O sea, cuando tú dices, no, a esta persona la tengo que meter en la cárcel para siempre, significa que estás como tirando la toalla, como que estás diciendo, no soy capaz de reinsertarlo. Bueno, pues si no eres capaz de reinsertarlo, igual tienes que preguntar a quien sea capaz, igual tienes que mirar a ver cómo lo haces, o directamente pues recurrir a las penas que habían antes, que era pues la pena de destierro, ¿no? Pero a mí personalmente lo de que se pueda meter a una persona, o sea, la libertad tal y como es, que se pueda meter a una persona de por vida en la cárcel, me parece algo tremendo. O sea, es que me parece que no es compatible con una sociedad democrática. O sea, igual que no es compatible la pena de muerte, o sea, igual que no es compatible el asesinato de Estado, el que el Estado se convierta en un verdugo, se iguale con una persona que ha asesinado, aunque lo llamen ejecución. O sea, a mí me parece que la cadena perpetua, la llamen como la llamen prisión permanente revisable, no es en absoluto democrática. Y lo que está claro es que no es constitucional. O sea, y si quieres ser constitucionalista, o sea, si quieres llenarte la boca, llénatela siempre, no solo cuando te interesa. Que cruza la mar serena. Unos dicen que armaría y otros que pa' Cartagena. Unos dicen que armaría y otros que pa' Cartagena. Que viene de Cai por esa bahía. Que viene de Cai por esa bahía. Y no llega al puerto, y no llega al puerto. Puerto de... Puerto de Santa María. Que pase la noche en vela. ¿A dónde irá ese barquito que cruza la mar serena? Unos dicen que armaría y otros que pa' Cartagena. Unos dicen que armaría y otros que pa' Cartagena. Que viene de Cai por esa bahía. Que viene de Cai por esa bahía. Y no llega al puerto, y no llega al puerto. Puerto de... Puerto de Santa María. Bueno, esto eran las famosas carceleras del puerto de Santa María, de Pasión Vega. La verdad es que siempre se decía que la copla, esta especie de copla flamencada y así, era la música del franquismo. Yo pienso que bien, podía haber coplas que eran digamos, de aquella época y que eran, o que no se metían en política o que no lo hacían, pero había otras que eran clarísimas, o sea, decían todo lo que podían decir y más, ¿no? Yo, joder, yo me acuerdo que tatuaje, a mí me la han intentado contar como una historia de amor heterosexual, pero a mí me parece una historia clarísimamente de amor homosexual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no lo podían decir claramente, abiertamente. Digo, qué curioso, ¿no? Estamos hablando de cárceles y terminamos hablando de homosexualidad, ¿no? Algo tendrá que ver. Bueno, a lo que íbamos. Se han juntado un tonto y un, iba a decir gilipollas, pero es que ni siquiera gilipollas. Vamos a ver, yo cuando hoy me he enterado de lo del famoso acuerdo contra el yihadismo, el acuerdo entre Rajoy y Pedro Sánchez, yo digo, ¿Pedro Sánchez? O le han secuestrado, o sea, yo creo que han cogido a alguien de nuevas generaciones así que tenía la misma altura y tal, le han hecho la cirugía estética, así alguien que tuviese el mismo tono de voz, la misma mirada perdida en yo que sé dónde, le han hecho la cirugía estética, han secuestrado al otro y le han puesto a este, ¿no? Porque es que no se puede ser más torpe. O sea, no, fíjate que hasta Felipe González, que Felipe González no es precisamente un revolucionario, que es más bien tirando a liberal, vamos, casi un liberal de manual, ha tenido que salir diciendo cuando el otro, después de firmar el acuerdo, dice no, si vamos bien, si la economía se va recuperando, y ha tenido que salir Felipe González a decir, hombre, decir que con un 25% de paro, decir que cuando una de cada cuatro personas en edad laboral, una de cada cuatro personas de la población activa está en paro, decir que las cosas van bien es mucho decir, ¿no? O sea, yo creo que este tío es tonto. Mira, a mí me recuerda un chiste. Me recuerda a uno que se tira de la ventana desde un duodécimo piso y según va cayendo le van preguntando todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y el otro dice, por ahora bien. Pues Pedro Sánchez es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tal, Pedro? Por ahora bien. O sea, el ostión merecido que se va a pegar en las siguientes elecciones el PSOE va a ser de proporciones bíblicas. O sea, va a ser, vamos, como una de las que hacía Yahvé cuando Yahvé hacía de las suyas, cuando Sodoma y Gomorra y esas cosas. O sea, vamos, es que mira, entre el killer, entre Zapatero, que ya se cargó todo lo que podía cargarse y algo más, y ahora este otro. Bueno, y también Rubalcaba, no te lo olvides, ¿no? Pero como le llamaba el humorista de Muchachada Nui, Rubalcadáver. Pero vamos, es que... Vale, mira, a ver, Pedro, yo te voy a llamar Pedro, aunque no tengo el disgusto de conocerte. ¿Tú te crees que pudiendo elegir entre un liberal y un liberal disfrazado de socialdemócrata, entre algo genuino y un sucedáneo, la gente va a coger el sucedáneo? No, cogerán el genuino, o cogerán el genuino izquierdista, bueno, o por lo menos que todavía no se le ha notado que sea reformista, ya sabes a qué me estoy refiriendo. O sea, por los dos lados te ganan, o sea, te ganan por la derecha y te ganan por la izquierda, o sea, no te vas a comer nada, y es que este acuerdo encima, o sea, para más inri, va el portavoz del PSOE. Es que es ya algo tan demencial que casi me resisto a decirlo. Porque es como cuando entran dos y a uno le pegan un ladrillazo en toda la boca y se tapa la boca y le dice al otro, dice, pasa tú que a mí me da la risa, ¿no? Pues yo casi, porque estoy solo en el locutorio, si no le diría a otro, dilo tú que a mí me da la risa. Porque, ¿cómo puede ser que acaban de firmar un acuerdo, acaban de acordar algo, y dicen, no, nosotros lo de la prisión permanente revisable lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional? Coño, pues no haberlo firmado, pues no haberlo acordado. A ver, que ahora las cosas ya no se escriben en piedra, que no se escriben en papiro, en pergamino, ni siquiera en papel con bolígrafo, que se escribe en un ordenador, que es tan fácil como buscar y cambiar. Donde pone prisión permanente revisable, quitas lo de permanente y ya está. O sea, si es que estábamos muy bien como estábamos. A ver, no, perdón, no estábamos muy bien como estábamos. De hecho, esta deriva autoritaria no es nueva. Esta deriva autoritaria empezó con el cumplimiento íntegro de las penas, la denominada por la caverna doctrina Parot, que después el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo les dijo no, que no vale, que eso no es democrático, eso no vale, eso es aplicar dentro de derecho penal, ya desde los tiempos de Beccaria. O sea, vamos a ver, en 1789 apareció lo que se llamó la Revolución Francesa. Claro, algunos del PP o no lo saben, o ese día no fueron a clase, o si lo saben, pues se les ha olvidado. O sea, casualmente, pues se les ha olvidado. Bueno, y en la Revolución Francesa había como una serie de principios, ¿no? Igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Entonces, dentro de la igualdad era igualdad ante la ley, y había pues una serie de cosas como pues indubio pro reo, pues todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la no retroactividad de las penas, nula pena sine crime. No puedes aplicar algo sin, no, nula pena sin elegue. No puedes aplicar algo que no haya sido legislado, no, tiene que haber una tipicidad. Entonces, se prohíbe la retroactividad. Es decir, si hoy el asesinato son 30 años, aunque mañana se legisle que son 40, al que asesina hoy, como máximo, le puedes aplicar 30, no le puedes aplicar 40. O sea, la retroactividad solo funciona en caso de que sea favorable al reo, que es el elemento más débil de todo esto. Entonces, claro, Llega un momento en que cuando hicieron la famosa doctrina Parot, la gente que sabía un poco de derecho, o sea, no hace falta haber aprobado la carrera, ni siquiera haber aprobado todo derecho penal, basta con haber ido a algunas de las clases del primer curso de penal que se da en segundo. Ya sabían que eso no iba a funcionar. Y cuando dijeron que Estrasburgo les dijo que no, dijeron no, ya haremos ingeniería jurídica. O sea, a ver, ¿qué me estás contando? Ingeniería jurídica es una forma elegante, bueno, elegante entre comillas, de decir que vais a hacer trampas, pero es que en derecho penal no hay trampas. Hay cosas que son así y hay cosas que no son así. Entonces, me estás diciendo como, bueno, me has pillado, pero ya te lo robaré de otra manera. Y de hecho, hubo el caso de Santi Arrospi de Sarasola, bueno, para la caverna Santi Potros, que esperaron los 45 días legales, es decir, antes no le podían detener, y le detuvieron por otros delitos por los que no se le habían juzgado. Bueno, eso es trampa. Claro, pero mientras tanto, pues va colando, ¿no? Entonces, yo al final me planteo, ¿en qué país estamos? O sea, ¿quiénes nos están gobernando? Que no saben ni lo básico de derecho penal, de derecho penitenciario. Bueno, ya con la dispersión no me voy a meter, porque cualquiera que sepa algo sabe que ha habido gente que ha cometido grandes delitos, que ha defraudado un montón de dinero a Hacienda, que han elegido su propia cárcel. Han dicho, bueno, pues a mí la que más cerca me conviene, porque yo qué sé, porque está mi niño ahí en una clínica desintoxicándose, es esta. Y ha sido cárcel en la carta. O sea, tal cual, como os lo cuento. Y es que hay otra norma que dice que ya que la pena de cárcel es algo realmente muy grave, son palabras mayores, o sea, quitarle la libertad a una persona no es moco de pavo, es da gauerdico a un char en estula, no es la tos de la cabra a medianoche. Bueno, pues ya que eso, no vamos a poner penas accesorias, no vamos a hacer como los israelíes, que cuando un sajet se mata, como no pueden matar al cadáver, destrozan la casa de la familia, ¿no? Como diciendo, tenían que haber sabido. Pues bueno, pues aquí es parecido, ¿no? O sea, no solo le meten en la cárcel, sino le meten lo más lejos que pueda, para que tenga menos visitas, o para que las visitas tengan que viajar más con el consiguiente peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no vale. Y eso ahora mismo es lo que está pasando. Y la gente lo tiene que saber, porque es que, a ver, yo me pongo en el lugar de una víctima, ¿no? Si a mí me han hecho algo, o a uno que yo quiero, a una persona que yo quiero, le han hecho algo, lo primero que te llega es un poco como la muerte es demasiado poco, ¿no? O sea, como cuanto más mejor. Pero hay que reconocer que la finalidad de las penas no es la venganza. La finalidad de las penas es la reinserción, es que tengamos una sociedad más justa. La finalidad de las penas es que la gente no lo vuelva a hacer. Es así, o sea, nos pongamos como nos pongamos. Bueno, otro poco de música, y ya que estamos en el tema carcelero o carcelario, y ya que estábamos con flamenquito, luego hago la transición, os voy a poner Carcelero, Carcelero de Manolo Caracol. Carcelero, de Manolo Caracol, del gran Manolo Caracol. Un cabrón, un pedazo de cabrón que se merecía una mano de hostias, vamos, casi casi un día sí y otro también. Pero joder, qué voz, qué duende, qué escalofrío le entra a uno cuando grita ese carcelero desde lo más profundo de las entrañas, ¿no? Y dices, vale, sí, era un cabrón, pero qué cabrón. Y es que es así, o sea, a veces el arte no elige. O sea, hay personas buenísimas que no saben hacerla o con un canuto, ¿no? Que se ponen a cantar y no hay Dios quien les escuche. Son difíciles de escuchar o que se ponen a dibujar y hacen unos monigotes. Y sin embargo hay otros que son unos cabronazos, que son malos, malos. Porque este se las traía, ¿eh? Sin embargo dices, joder, el duende cómo es. En fin. Pues eso, que al final uno tiene que pagar por lo que ha hecho. Y yo no creo que haya delitos por los que haya que pagar toda la vida. O sea, sinceramente, no se me ocurre ningún delito tan grave que podamos decir esta persona tiene que estar toda la vida en la cárcel. O sea, yo creo que siempre habrá alguna oportunidad, habrá algún tercer grado, habrá alguna libertad vigilada, no sé. Normalmente suelen hablar de... Es que claro, esa es otra. Van a meter en la cárcel a la gente que cometa delitos porque, claro, podían decir, pues, terroristas, yihadistas, pederastas, cosas de esas, ¿no? Las que suelen utilizar. Pero no, dicen delitos que causen especial alarma social. Eso de especial alarma social, para traducirlo a palabras sencillas, a palabras inteligibles por el común de los mortales, por el que no haya estudiado derecho, viene a decir lo que le salga de la punta del nabo al legislador. No al legislador, al ejecutivo, al gobierno. Es decir, de repente el gobierno dice, pues yo qué sé, la caja B de los partidos es un delito de especial alarma social, o la corrupción política es un delito de especial alarma social, y bueno, pues Bárcenas tiene que estar toda su vida en la cárcel, o Matas o Urdangarín, por poner un par de ejemplos, o el rey, el antiguo, no sé si el moderno, pero bueno, el antiguo casi seguro que sí. Y claro, y la cuestión es que, o sea... Estando de acuerdo con que a lo mejor Bárcenas, no, yo creo que Bárcenas, con que devuelva el dinero y una mano de hostias, ya es más que suficiente. Pero bueno, yo casi me conformo con que devuelva todo el dinero. Pero a lo que íbamos, que no se puede aplicar una pena en función del capricho del gobernante de turno. O sea, de repente el gobernante dice, no, pues me parece que tirar una maceta a un munipa pues causa especialmente alarma social, y a tres personas que por cierto no le tiraron la maceta, o sea, está clarísimo que no tenían nada que ver, y que vamos, que se comieron unas torturas, y que de hecho una de las detenidas pues se terminó suicidando de la presión, ¿no? Os recomiendo que veáis Ciudad Muerta. Lo tenéis en YouTube, es un documental súper duro y es un poco un baño de realidad de en qué época vivimos y en qué sociedad vivimos, donde por ejemplo, pues a un chico le hostian entre, no sé si cuatro o cinco mozos de escuadra, simplemente por pedirles el número de placa. O sea, pedir el número de placa es razón suficiente para que te hostien. Bueno, dentro de poco, a lo mejor pedir el número de placa es un delito de la suficiente alarma social para que te pongan una prisión permanente revisable. Claro, lo de revisable, dejándolo así, sin poner exactamente los criterios de revisión, sin poner una supervisión por el juez penitenciario, unos criterios objetivos, o sea, es como decir, mira, te voy a meter en la cárcel para toda tu puta vida. Y eso, sintiéndolo mucho, es lo que se hacía en el antiguo régimen, lo que se hacía antes de la Revolución Francesa. Eso es legalizar Guantánamo. Y eso no es democrático. Mira, cuentan una historia, lo contaba Leo Perutz en su novela Turlopín, de un hombre, un vizconde, el vizconde de Saint-Chéron, Saint-Chéron, así francés y tal, con mucha clase, que, bueno, pues tenía amores, o tenía, pretendía a una costurera, ¿no? La costurera debía ser guapa y tal, y el vizconde, pues bueno, y el padre se lo prohibió, y el otro dijo, mira, dice, lo más que me puedes hacer es desheredarme, y ya trabajaré yo, ya me buscaré yo la vida y tal. Y entonces el padre, no contento con desheredarle, le mandó meter en la cárcel. Y simplemente porque un noble quería, mandaba y estabas años, ¿eh? Y podías llegar a estar años. Claro, el padre le metió en la cárcel en plan de darle un escarmiento, sacarle y ya está. El otro diría, ah, pues sí, mira, venga, te obedeceré, padre mío, tal. Pero en lo que estaba su hijo en la cárcel, el padre se murió. Claro, los otros, los herederos, ¿qué quieres? ¿Un heredero libre o un heredero preso? Pues no dijeron nada. Y hasta que años después revisaron el caso y le liberaron, pues el tío se comió en la cárcel, pues no sé cuántos años, pero muchos, ¿eh? Simplemente por haber desobedecido a su padre, o sea, por haber querido a una persona, ¿no? Claro, la cuestión es que a pesar de ser noble, tenía un odio tremendo a la nobleza y sobre todo a sus injusticias, a sus arbitrariedades. Y al final es eso. O sea, con estas penas, con esta prisión perpetua revisable, si una persona era, aunque fuese difícil, pero era recuperable, con esta la vamos a hacer irrecuperable. O sea, como le saques, ahí sí que está claro que con su último aliento te la van a liar porque les has creado tú, o sea, has creado la arma perfecta. Cuando a una persona le quitas todo, o sea, cuando una persona no tiene nada que perder, o le haces polvo, o realmente creas un arma perfecta, porque como no tiene nada que perder, pues mira, es el Sajed perfecto. O sea, como te lo encuentre un enemigo, o sea, dices que con esto quieres evitar el yihadismo. Yo creo que con esto estás dando razones al yihadismo para que más gente se apunte a él. Porque al final van a decir, bueno, pues venga, adelante. Vamos a poner, ya que estamos hablando de prisión y de libertad, un clásico y que hasta ahora habíamos puesto un poco de copla, vamos a poner algo un poco más moderno, unas rumbitas famosas por ahí por los años 60, bueno, más 70, fueron más de los 70, que seguro que los que oís Verdiñac, que ya tenéis una cierta edad, no os estoy llamando viejunos, pero casi, pues seguro que la conocéis y os acordáis de ella. Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido. Y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar con la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritar a los cuatro vientos. Amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar Pues sí, eran los Callies cantando... Espera, no os metáis, que ya habéis cantado una vez, ya vale. Eran los Callies cantando Libertad para ti, una... O sea, a mí no es que me parezca buena, o sea, me parece como muy escrita desde las tripas, o sea, como muy escrita desde gente que o bien ha conocido la cárcel, o bien ha estado cerca, o amigos, o gente familiar, gente cercana, ha estado en la cárcel, ¿no? Y porque digamos que hay cosa de al despedirte de ella, la pena te mata, ¿no? Cuando va a verte alguien después, o sea, gente que te dice, no, si los vis-a-vis están bien, o sea, las visitas están bien, dice, lo peor viene después, ¿no? Y te lo dicen así como con una diciendo, joder, como yo no me, o sea, yo no me lo imagino, ¿eh? O sea, yo esto de que de repente se hace la hora y joder, es que tiene que ser tremendo, o sea, tiene que ser la hostia. O sea, es que la gente habla con mucha libertad sobre, o sea, con mucha frivolidad, diríamos, sobre lo que es estar en prisión, o sea, joder, de repente que no puedas salir, que no puedas ir a ningún sitio. Sí, es que encima, mira, me contaba uno, dice, yo antes de quedar en silla de ruedas, decía, jo, si yo, o sea, no, después de quedar en silla de ruedas, decía, jo, me gustaría ir al monte y tal, dice, pero si es que antes de estar en silla de ruedas, normalmente era una persona muy, muy de estar en casa y de no moverme del sillón, ¿no? Y al final es eso, o sea, muchas veces cosas que normalmente no les das importancia, como moverte, ir a un sitio, a otro, o quedarte en casa, ¿no? Y hacer lo que te dé la gana, o sea, que de repente pues quieres internet, quieres, yo qué sé, jugar con un cuchillo, o cocinar, o así, y que no puede, joder, es que tiene que ser la hostia, ¿eh? Tiene que ser tremendo. Bueno, a lo que íbamos, que me enrollo... Y no vamos con el tema. Bueno, os voy a contar una historia. Es que yo no sé cuál es la solución. O sea, yo sé que lo de la prisión permanente revisable no es la solución, que esa es una cagada del gobierno, una más, pero no sé cuál es la solución. He hablado con anarquistas y dicen, habría que destrozar todas las cárceles. Y claro, dices, hombre, ¿y qué haríamos con los presos, no? Dice, bueno, pues ya se vería. Dice, no, hombre, vamos a ver, por lo menos hay que tener un plan A. O sea, no puedes decir, vamos a saltar al vacío. Dice, bueno, ¿y qué pasa después, no? O sea, bueno, algo pasará. Sí, bueno, algo pasará, igual que te estrelles contra el suelo, ¿no? Pero algo pasará, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que tener un plan A y a lo mejor un plan B. Entonces, igual lo de quitar todas las cárceles, pues habría que tener un plan A, ¿no? Aunque sea... Y aquí viene la historia, las famosas granjas de reeducación de los sandinistas. Como ya sabéis, y no está grabado, pero parece, en la mayoría de las revoluciones, cuando la tortilla se cambia, cuando se vuelca la tortilla, los que estaban abajo suelen pasar factura. Y a veces pasan factura, digamos, con bastantes intereses, ¿no? En cambio, los sandinistas pasaron muy poca factura. Fue una revolución, no vamos a decir que incruenta, no vamos a decir una revolución pacífica, porque hubo tiros, hubo bastantes tiros, hubo muertos, hubo condenados y tal. Pero para lo que hicieron los somocistas, los sandinistas se comportaron con una corrección enorme, ¿no? De hecho, muchos de los somocistas escaparon y pasaron a engrosar las filas de la contra y volvieron a matar compas. Cuenta la historia que estaba una vez Tomás Borge, por aquel entonces ministro del Interior, pues supervisando en una de sus visitas rutinarias una de esas granjas de reeducación. Y vio a lo lejos que había uno que hacía como cosas raras intentando que... como pasar inadvertido y que no se le viese, que no le viese la cara, ¿no? Y como muchas veces lo que hacemos para evitar nuestro destino nos acerca precisamente a él, el otro empezó a pensar, dice, yo a este le conozco, yo a este le he visto en algún sitio, y vueltas y vueltas y vueltas, y dio con la cara. La verdad es que a veces pues es Es difícil porque hay cosas que intentamos enterrar en nuestra memoria y cosas que intentamos olvidar con todas nuestras fuerzas, aunque a veces no podemos, ¿no? Y llegó el momento de saludarle y el otro le tendió la mano así, casi sin levantar la cara. Y Tomás Borges le dijo, dice, te reconozco, sé quién eres, que tú eres uno de los que me torturó. Dice, ya ves, dice, han cambiado las tornas, ahora yo estoy en tu lugar y tú estás en el mío. Dice, y me voy a vengar, puedo hacerlo y lo voy a hacer. Y tendiéndole la mano, le dijo, te perdono, esta es mi venganza. La verdad es que hace años que leí esta historia, si no Nevero Ebene Trovato, la verdad es que puede ser real o puede ser inventada, pero a mí me sigue emocionando. A mí que una persona sea capaz de perdonar al torturador y que esa sea su venganza, ¿no? Que al final diga, sí, tú eres un pobre hombre, si realmente te haces más daño a ti torturando que a mí, ¿no? En fin. Sin embargo, eso no nos lleva a qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona dices, joder, pero es que este va a volver a violar o este es un pederasta y va a volver a meterse con niños o niñas? ¿Qué haces? No lo sé. Mira, una vez dieron un reportaje de cómo intentaban que se les despertase la empatía a unos violadores en una prisión de estas de, no sé si era Cambrians, en una de Cataluña, ¿no? Y decía que conseguían pequeños avances y una vez les estaban así entrevistando y decían, bueno, imaginaos que lo que vosotros habéis hecho a las chicas, a las mujeres que habéis violado, alguien se lo hiciese a vuestra madre. Y entonces rápidamente los otros decían, no, a mi madre no. Y entonces les decían, pues piensa que esa mujer puede ser madre de alguien. Y entonces, claro, ellos empezaban a ver lo que habían hecho, empezaban a darse cuenta de lo que habían hecho. Siempre hay una justificación, porque ellos intentaban ahí justificarse de cualquier manera, ¿no? Pero hay esa chispa, ese inicio, ese germen de darse cuenta de que, mira, muchas veces pensamos en el delito como si fuese una enfermedad. En realidad el delito es un síntoma. Cuando una sociedad está sana, os lo voy a contar de esta manera. Había un profesor de derecho penal que siempre, la mayoría de ellos nos habían dicho que estuviésemos preparados y tal, pero siempre había algún incauto, alguna incauta, y les pillaba de improviso y les preguntaba, ¿cree usted, señor? Era muy correcto, ¿eh? ¿O cree usted, señora, que si hubiese más igualdad social y económica, habría menos delitos? Claro, si contestabas que no, te decía, vaya, vaya, un liberal. Pero si contestabas que sí, te decía, vaya, vaya, un marxista. Al final es eso. ¿Habría menos delitos si todos fuésemos más iguales? O sea, una cosa está bien clara. La desigualdad, y eso está demostradísimo, la desigualdad es una fuente de delincuencia. O sea, si alguien es mucho más rico que yo y además viene presumiendo, pues probablemente el Porsche va a resultar rayado o peor. O sea, y es algo normal, es algo casi diríamos objetivo. Entonces, ahí tenemos como una especie de remedio, ser más iguales. Hombre, tampoco creo que eso terminase con todos los delitos. Terminaría con bastantes, con unos cuantos. Pero yo creo que el resultado muchas veces es la salud social. Mira, decían que en sociedades donde la familia es más importante, donde las redes familiares y de amistad y son más estrechas, la gente delinque menos, y que delinque menos por la vergüenza. Yo me acuerdo que estaba dando clase cuando pillaron al violador de Archanda, y una de mis alumnas era amiga de la novia. Y claro, estaba blanca. Y claro, como diciendo, bueno, pero tú no tenías una relación directa. Dice, no, pero le conocía y hemos salido juntos. Y claro, estaba como diciendo. Entonces, muchas veces, antes de cometer un delito, tú tienes que pensar, ¿qué pasaría si tus amigos o si tu familia se enterasen de que tú has cometido ese delito? O sea, como diciendo, tú mira que tú no eres solo tú, que tú eres todo tu entorno. Entonces, tú tienes que comportarte como quisieras que todos tus conocidos, o sea, eres un poco el comportamiento como una cuestión social. Entonces, muchas veces, pero también para la valentía, o sea, también para la valentía, también para, por ejemplo, cuando vienen maldadas, y igual por ti mismo pues saldrías corriendo, y como todos los demás aguantan el tirón, pues tú dices, pues aquí hay que aguantar como sea. Entonces, yo creo que esa también podría ser otra de las posibles soluciones. O sea, una, el tema de la igualdad, o sea, el tema de que las inevitables diferencias, porque siempre va a haberlas, pues sean lo mínimo posible. Y otra, que la gente esté como más relacionada, que la gente realmente haya más interdependencia. Porque cuando tú piensas, bueno, estoy solo, soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana, y al final te das cuenta de que lo que te da la gana es estar con gente igual, ¿entiendes? Dices, entonces, ¿libre para qué? O sea, ¿libre para estar ahí viendo la tele o yo qué sé? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que no hay que temer la soledad, pero no hay que buscarla, porque el sistema nos quiere solos, nos quiere aislados, nos quiere vulnerables, porque una persona sola es vulnerable. Acordaros de la famosa escena de Gladiator, ¿no? Que los que se salvan son los que están juntos. Bueno, y ya que hablamos de Gladiator, voy a poneros. Bueno, primero os lo voy a poner y después os digo lo que es, pero vamos, seguro que lo vais a reconocer. Hoy está todo tema carcelario, o sea que seguro que lo reconocéis. Bueno, esto todavía no es, estos son los anuncios. Es que suelo poner la radio de YouTube, o sea, suelo poner la música de YouTube, y algunos, los más vistos, vienen con anuncios. Entonces tengo que quitar la voz, que pase el anuncio, y ahora os pongo la canción que os iba a poner. Thank you. qué alegría que no venga el guardia a hostiarme y que no me tenga que comer unas semanas, unos meses en el agujero por poder escuchar y por poder poner en la radio, como hizo él, ¿no? Este pedazo de cielo, esta belleza concentrada, ¿no? ¡Buah, qué pasada! Bueno, lo que habéis escuchado es el duetino sobre el aria de Las bodas de Fígaro. Y si no sabéis de qué estoy hablando, o sea, de verdad, si no sabéis de qué estoy hablando, fíjate que yo soy una persona muy guay y muy poco autoritaria, pero os voy a prohibir escuchar Verdiñac hasta que no vayáis a la biblioteca y cojáis Cadena Perpetua y os la veáis. O sea, porque es una de las películas que hay que verla. O sea, yo es que a partir de, no sé, a partir de los 11, 12 años, bueno, igual 13, no sé, pero se la pondría a los críos en el instituto. O sea, es algo que hay que ver. Punto. O sea, es una película que a mí me parece una de estas películas alquímicas. O sea, yo es que salgo de verla y salgo como purificado. O sea, Dios mío, qué pedazo de película, qué pedazo de película. Es más, mira, el otro día me contaban, dice, ¿qué sale de juntar a un cobarde, un miserable y un tonto? Dice, pues mira, no lo sé, dice, pero algo bueno seguro que no. Es decir, se han juntado el cobarde, Rajoy, el miserable, el ya missing in action, pero con el riñón bien cubierto de Gallardón, y el tonto, el gilipollas, de Pedro Sánchez. Y han parido, no, ni siquiera parido, porque es que esto no se puede parir, o sea, parir es algo bueno. Estos han cagado esa especie de reforma del Código Penal y ese concepto de prisión permanente revisable. Y dices, bueno, vale, pues algo bueno hay que sacar, pues por lo menos he tenido tema para hacer el programa de hoy. Pero, o sea, hay que estar en contra. O sea, directamente hay que decir no, no en mi nombre, no con mi apoyo, no con mi silencio. O sea, no. O sea, bastante mal estamos como para que encima lo pongáis peor. Y aquí en el País Vasco, bueno, ni que decir tiene que van a intentar aplicarlo, vamos. O sea, aquí va a ser en plan, o sea, café para todos. O sea, prisión permanente revisable en cuanto la gente se mueva un poco. O sea que desde Verdiñac y desde un mínimo conocimiento jurídico y penal y penitenciario hay que estar en contra de esta abominación que es la prisión. Es que me da no sé qué decirla porque es un eufemismo tan tonto. O sea, es cadena perpetua. O sea, es cadena perpetua de facto. Entonces, ¿por qué le llaman? ¿Por qué le llaman? Es como cuando dicen, no, no es crisis, es desaceleración. O sea, es como si dices, un gatillazo no es gatillazo. Es una erección en negativo. Pues igual. En fin, que vamos a dejarlo por hoy. Que no a estas... Y que ya les queremos echar, o sea, mira, la única razón por la que me gustaría que hubiese prisión permanente revisable es para meter a todos los políticos en la cárcel. O sea, menos presos políticos y más políticos presos. Y por cierto, que hace poco fue el aniversario de Concepción Arenal, una gran mujer, una adelantada en muchos temas y especialmente en la cárcel. Y decía, y con esto ya termino el Verdiñac de hoy, abrid escuelas y se cerrarán prisiones. Inmensa frase, abrid escuelas y se cerrarán prisiones. Concepción Arenal. Si no la conocéis, Wikipedia, porque merece absolutamente la pena. Y también hay una serie, no me gustó mucho, pero bueno, se dejaba ver. Una serie de televisión española sobre esta gran persona, gran mujer, gran pensadora. Bueno, hasta el próximo martes. Esto ha sido Verdiñac, Iguales, y bueno, para terminar, pues Cojón Prieto, ya que somos de aquí. Esta cárcel es exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. auto.